Hablar en último lugar tiene algunas ventajas. Es posible que ya no le quede a uno nada que decir porque ya se haya dicho todo. Pero también grandes desventajas, porque se ha oído a los anteriores y se toma conciencia de la propia incapacidad. Menos mal que me anima a pensar que estoy entre amigos y vecinos de nuestro querido pueblo de Lourdes. Llevo aquí 14 años y en ocasiones me ha parecido que somos poco conocidas. ¿Cómo es posible? Cuando en la vida cotidiana habláis de las familias de toda la vida del pueblo, creo que habrá pocas más de toda la vida que nosotras. Esta familia de carmelitas descalzas lleva fincada en Loeches 417 años, de generación en generación. Supongo que habréis oído hablar a los más viejos del pueblo, guardianes siempre de la historia, de nuestros padres, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Ellos no llegaron a vivir aquí, aunque solían pasar por el pueblo de camino hacia Alcalá de Henares. Pero muy pronto, algunas de sus hijas, de Madrid, Malagón, Toledo, optaron por instalarse definitivamente en esta villa de Loeches. Desde aquel lejano año de 1596, hemos vivido entre vosotros, como unas vecinas más, sencillas, discretas, creo que acogedoras y amigas de todos. Me parece que no somos malas vecinas. Nos interesa todo lo vuestro. Gozamos y sufrimos con vosotros. Tenemos nuestras puertas abiertas para compartir con vosotros lo más grande que tenemos: la liturgia, el pan del cielo y, en lo que podemos, también el pan de la tierra. Nos dedicamos a la oración y a dar testimonio con nuestra presencia de que Dios es un amigo con quien todos podemos hablar. Esa relación con Dios cambia la vida, cambió la nuestra, y por eso estamos aquí. También trabajamos en los oficios del convento y para ganar el sustento diario. Nuestros rosarios, escapularios, evangelios y cuadritos de cuna son bien conocidos en el pueblo, espero. Esas pequeñas labores manuales no son suficientes para vivir, y cada vez son menos las hermanas que pueden hacerlas. Necesitábamos un trabajo modesto, porque tampoco tenemos grandes pretensiones, en el que todas, desde la más joven a la más mayor, pudiéramos colaborar y acorde con nuestra forma de vida. ¿Por qué no dar entonces a conocer aquello que nosotras hacíamos siempre para nuestro propio consumo? Mermeladas de distintas frutas que entonces hacíamos para aprovechar, ahora con todos los requisitos de sanidad. Compotas de manzana y dulces de higo de nuestras hijas. Ya sabéis que tenemos un cariño especial por los higos. Un fruto humilde y sufrido, muy bíblico, que sirvió de alimento a nuestra Madre Teresa de Jesús en las últimas jornadas de su vida, en aquel viaje hacia Alba de Tormes, donde no se encontró otra cosa para alimentarla. El "no tengas pena por mí, hija, que muy buenos son estos higos", que dijo Teresa a su enfermera, la beata Ana de San Bartolomé, se ha convertido, esperamos, en la marca de la casa. Compartir con los demás nuestra dulce tradición carmelitana, la elaboración cuidada hasta el más mínimo detalle, mimada, podríamos decir, artesana desde el principio, desde coger y seleccionar la fruta hasta el final con el adorno de los tarros. Todo hecho a mano de verdad, no como dicen en algunas publicidades. Y sin más conservantes que el amor con que se hace. Hoy os ofrecemos con mucha ilusión el fruto, y nunca mejor dicho, de nuestro esfuerzo, para que lo gustéis y podáis adquirirlo si es vuestro deseo. Para vuestras casas o negocios, como pastelerías, restaurantes y hoteles, para regalar en Navidad en preciosas cajitas o cestas de regalo, para obsequiar a nuestros invitados en bodas, comuniones, bautizos o cualquier evento, con envases más pequeños que hemos diseñado especialmente para estas ocasiones. La creatividad de las hermanas es tan grande que en solo unos meses ya han sacado 3 líneas de productos: higos carmentanos, mermeladas de frutas de temporada, solas o con chocolate, o combinación de frutas, compota, y la línea Delicias, Delicias del Carmen, mermeladas con un toque especial para paladares exigentes. Eso se dice una pequeña. Una presencia, como veis, siempre tradicional y siempre nueva. Antes de pasar al claustro a través de la portería, donde también encontraréis el libro de gastronomía carmelitana a la venta, queremos dar las gracias por vuestra presencia aquí hoy, sobre todo en un día tan lluvioso que tenéis muchísimo mérito. Muchas gracias. De manera especial al excelentísimo Ayuntamiento de Loeches, representado por nuestro señor alcalde, a todas las autoridades presentes, a nuestros hermanos carmelitas descalzos, particularmente al padre Manuel Diego, que tanto nos apoya, y a tantos amigos presentes físicamente y otros en espíritu, que nos han ayudado con tanta generosidad y esfuerzo para lograr entre todos este pequeño sueño. Y como no solo de pan vive el hombre, y los cristianos vivimos sobre todo de la Eucaristía, queremos terminar con un hermoso poema de San Juan de la Cruz que nos lo recuerda. Su título es La Fuente.